quiero ver, yo quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, tú vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte.